fiesta en mi tierra, sonando las latas y su bangaña vieja. Desde muy temprano sale a pagar candela, con sus pies descalzo, apenita con sus penas. Apagando brasa, apenita está en mi tierra, sonando las latas y su bangaña vieja. No tiene dinero, solo apaga candela, y vive soltero, apenita con sus penas. Apagando brasa, penita está en mi tierra, sonando las latas y su bangaña vieja. No sé lo que busca apagando la candela, solo pide yuca, penita con sus penas. Apagando brasa, penita está en mi tierra, sonando las latas y su bangaña vieja. Canta solitario, las cuitas que lo aquejan, va por el poblado, apenita con sus penas.